Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy tenemos más contenidos y más reflexiones de la tecnología. Pensamientos del mundo de la tecnología y de lo que nos ofrece y lo que nos podría ofrecer. Y hoy sí tengo profecías de Conversodamus. Así que preparaos. Bueno, en el día de hoy, la empresa Amazon que quiere apoderarse también del mundo, o sea, esto es una cosa muy normal, o sea, Google quiere apoderarse del mundo, no quiere ofrecerte productos que te hagan feliz, no, quiere apoderarse del mundo. Bueno, pues Amazon más o menos lo mismo, y la forma en la que Amazon está compitiendo es por medio de la asfixia y la ruina a otros proveedores de contenidos, servicios, etcétera. ¿Cómo? Abaratando de manera drástica los precios. Bueno, en el androidelibre.com y en la página inglesa o anglosajona de Amazon vais a ver que sacan nuevas tablet Kinder Fire con unos precios ridículamente bajos, 59 euros, o mejor dicho, desde 59 euros. Tabletas sencillas, desde 1 GB de RAM, procesadores MediaTek a 1,5 y este tipo de cosas. Voy a poner esto en silencio porque ya empiezan las notificaciones, lo siento. Muy bien, sacan nuevas tabletas también, es decir, aparte de, digamos, la básica, la de 7 pulgadas, que es la baratuna, que tiene además, no lo he dicho, 16 GB de almacenamiento interno, sacan tabletas de 8 y 10 pulgadas. La de 8 de unos $149, la de la Kindle Fire HD 10 de 229. Bueno, vamos con la que me ha llamado la atención. Las demás son tabletas o tablets, como queráis llamarlo, que a mí particularmente no es que me hayan llamado mucho la atención. Tenemos el modelo de 7 pulgadas con una pantalla IPS, resolución 1024x600, quad-core a 1,3, resistente a caídas, cámara frontal y trasera, micro SD, 7 horas de batería y 1 giga de RAM, un discreto giga de RAM. Pero atención, que son 59 euros. Y además, esto me ha parecido absolutamente genial. Se venderá en paquetes de 6 tablets, por $250. Es decir, que nos van a regalar una. Esto está muy bien. Tú tienes familia numerosa, o sea, está tu señora, tú y tus 4 churumbeles. Te compras un paquete de 6 y la del papá sale gratis. El paquete de 6 a $250. Entonces, bueno, los precios que se manejan pues son esos, 59 euros por equipo. No hace falta que compres los 6, pero si compras el pack de 6, pues sale muy bien de precio. Bien, ¿esto qué significa? Significa que de aquí se deducen varias lecciones ocultas que yo os voy a dar, amigos. Bueno, tampoco son reflexiones del otro mundo, son cosas bastante normales que cualquiera de vosotros seguro que ya ha pensado. Y seguro que incluso antes que yo. Tecnología muy barata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que gana Amazon ofreciendo tablets que están o en su precio o por debajo de su precio? Bueno, pensad que la tablet no es, el negocio no está en la tablet. La tablet es una puerta que te abre, es la puerta de la tienda. Es decir, si tú vendieras, no sé si habéis visto, por ejemplo, aquí en Madrid hay casino, hay un casino de Madrid, esto no es Las Vegas, es un casino que tampoco es gran cosa, pero también hay ciertos centros comerciales. Hay un centro comercial muy distinguido que se llama Las Rozas Village, que es una especie de, sí, como un centro comercial de tiendecitas muy exclusivas. Yo he estado ahí y es una cosa muy exquisita para gente de un gran poder adquisitivo. Y yo me he encontrado en Madrid que hay autobuses gratuitos para llevarte a el casino o Las Rozas Village. Y uno pensará, jolín, vaya ruina de negocio de autobuses. Es decir, ¿cómo gana dinero la empresa de autobuses? Bueno, y cualquiera con dos dedos de frente diría, hombre, es que el negocio no está en los autobuses, chaval. El negocio está en que cuando te vayas al casino te vas a dejar los cuartos ahí. Bueno, pues las tablets, la tecnología, son los autobuses que nos llevan a los casinos. a las tiendas, que es donde van a ganar dinero. Y lo que voy a hablar hoy, amigos, y esta es la conspiración, bueno, esto no es conspiración, esto es un hecho, pero es la maniobra que están teniendo y que es evidente, los fabricantes y demás, es que el negocio no está en la tecnología, el negocio no está en venderte una línea telefónica, el negocio está en que tú te vayas de tiendas. Y cada vez más la gente va a ir menos de tiendas y más a comprar online, a jugar online, a ponerle los cuernos a su marido o a su mujer online y a jugar al póker online y todo lo demás. Entonces, si Amazon vende tablets a 50 euros, pues ¿qué va a ocurrir? Aquí en España quizá menos. Pero lo que va a ocurrir es que en Estados Unidos ellos tienen un servicio que se llama Amazon Premium o Amazon Prime, que es un servicio de suscripción de contenidos. Suscripción de contenidos, amigos. Películas, series, música, libros, aplicaciones, almacenamiento de fotos. Un completísimo. Aquí en España, pues, a no ser que hables inglés, pues no te trae cuenta. Pero en los países anglohablantes, pues puede ser una cosa sumamente interesante. 38 millones de películas, episodios de televisión, canciones. Ahí es donde está la pasta. Ahí es donde quieren que vayas. Y ahora es cuando llega la reflexión y donde llega la anticipación de lo que va a haber. Hemos dicho que el negocio no está en el dispositivo. Nosotros, hasta hace poco, vamos muy contentos a la tienda. Mira qué teléfono más chulo me he comprado, qué bien está y tal. Pero este negocio, amigos, se ha acabado. Se acabó, o sea, fin. ¿Por qué? Porque ya tenemos dispositivos de todo tipo. Lo han dicho muchos compañeros podcasters, que ahora mismo los dispositivos han llegado a un nivel en el que te permiten hacer de todo, y a unos precios alucinantes. Aquí estoy yo con el OnePlus 2, que estoy contentísimo, de verdad, estoy muy contento, lo bien que funciona, lo bien que va todo, y el preciazo que he pagado, que son 350 euros, es un super precio. Pero ahí no está el negocio. Ya cuando la gente ya se canse de comprar teléfonos como locos, y ahí me incluyo, ¿no? Que hemos comprado electrónica como locos, los chicos que venden, los Samsung, los LG, los Apple y todo lo demás, que son tíos muy listos, están pensando, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Cómo vamos a ordeñar a esta gente como si fueran ganado? Bueno, pues lo siguiente es vender contenidos a buen precio, gadgets atractivos y conexiones de banda ancha, todo empaquetado, es decir, un solo producto. Mirad, Apple ya ni te intenta vender equipos, te pide una cuota para que estés siempre actualizado, siempre tengas lo último, mes a mes. Ya eres como el que paga impuestos a un estado. Es decir, tú todos los meses pagas tu declaración de la renta a Apple y ellos te dan servicios. Y a eso vamos. Eso es lo que nos enseña el ciberpunk. Que no vamos a estados, sino vamos a estados privatizados. Ahora mismo tú pagas impuestos y obtienes servicios. Bueno, pagas muchísimos impuestos. Pagas una burrada de impuestos. Pagas más impuestos que los soviéticos. Y tienes una serie de servicios. Y lo que van a llegar estas empresas, que son muy eficientes, y van a decir, pues te damos lo mismo, tú pagas una serie de cuotas y vas a recibir una serie de servicios. Amazon, Google, son empresas que marcan la tendencia y lo tienen muy claro. Ellos no venden Nexus, no venden Kindle. No es el gadget lo que consumen. El gadget es la plataforma de venta de sus contenidos. Por lo tanto, van a hacer todo lo posible para que tengas su Kindle, su Nexus o su Android que sea. ¿Y qué van a hacer para que lo tengas? Pues lo que haga falta, incluido bajar los precios. Así que vamos a un conglomerado. Mirad el éxito de Movistar Fusión. Ya lleva tiempo. Te dan televisión, fibra, móvil. Con el móvil no pueden competir porque tienen tarifas muy caras. Pero ¿dónde compite Movistar? Con la oferta conjunta. Yo cuando estaba colaborando con un operador de telefonía más pequeño, me decían que con esos precios no podían competir con ellos. Porque, primero, no tienen los productos que tiene Movistar y porque el global de la oferta es lo que lo hace interesante. Hombre, por separado sí, si tú quieres una línea, pues sí, seguramente más móvil, Simio y todo, pues todos estos te van a ofrecer unos precios muchísimo mejores que Movistar. Pero es que el comercial de Movistar te dice, te va a decir, mira, yo es que te lo voy a ofrecer todo, te voy a dar fibra cañón, televisión, series, fútbol, todo eso. Te voy a dar dos líneas de móvil. Y todo eso te sale por tanto dinero. Y si quieres una línea más, por 6 euros más. Y tú dices, pues bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues esto se llama, amigos, empaquetado de productos y monopolio. Vamos a un monopolio de plataformas y de fabricantes. Fabricante de gadgets, Samsung, LG, los que sean. El operador de banda ancha, Movistar, Vodafone, Verizon, Sprint, todos estos. El canal de contenidos, Canal Plus, HBO, Steam, Google Play, Amazon. Y todos estos van a empezar en los próximos meses y años, van a empezar un baile de fusiones, de compras y de absorciones. Y dentro de poco, vamos a ver a dos o tres superpoderosas y gigantescas empresas multinacionales. O sea, empresas más grandes que Google, empresas más grandes que Apple, superempresas, que te van a ofrecer y te van a simplificar todo. En vez de ofrecerte 20.000 cosas, como antes, te ofrecía Apple sus 28 cosas, Netflix te ofrecía sus dos o tres productos, te van a llegar con un producto. Somos la empresa global, total, multinacional, oligopólica. Y te ofrecemos un producto, y vas a pagar esta cuota, y te lo damos todo. Y tú vas a decir, cállate y toma mi dinero. Y permitidme que me ponga en plan Conversodamus, porque a eso vamos. Esto es lo que va a pasar, según Conversodamus, antes de 18 meses. Antes de 18 meses. Estamos en septiembre del 2015. Siempre y cuando el 23 de septiembre, no pase nada raro. Bueno, ya sabéis mis dudas sobre ese tema. Antes de 18 meses, grandes fusiones de empresas. Vamos a ver macro multinacionales que van a ofrecer ofertas alucinantes. Hablamos de fusiones tipo Movistar, AT&T, HBO, Fox, Steam, la plataforma de venta de videojuegos, y estas empresas te van a dar ofertas tipo tablet, smartphone, tarifa plana de 4G de 20 GB, fibra, televisión digital, catálogo de películas, series y música por tanto dinero. El operador Google Fiber, que va a comprar Google a un montón de empresas, te van a ofrecer dos dispositivos Nexus, con 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, octa-core, 4G, 5G, más el internet residencial, es decir, fibra, contenidos, televisión, Netflix, series, películas, música, y dos líneas con 20 GB de datos cada una, por 75 euros al mes. Por 75 euritos al mes vas a tener dos dispositivos Nexus, 128 GB de almacenamiento interno, octa-core, 4G, 5G, fibra en casa, contenidos y dos líneas con 20 GB de datos cada una. El segundo operador, GlobalNet, va a ofrecer también dos terminales de gama alta, contenidos, tarifa ilimitada y limitada, aunque la letra pequeña dirá 50 GB máximo por dispositivo, política de uso razonable. No va a ofrecer conexión residencial, es decir, no te va a ofrecer fibra en casa. A cambio, el comercial de GlobalNet te dirá, hombre, pero es que tienes 50 GB por línea, y son dos líneas con 50 GB, que eso en la práctica es ilimitado, te dirá el comercial. Te ofrecerá Chromecast para que lo pongas en tu tele, roaming para que tu tarifa la pueda usar donde sea, y dos tablets de gama media alta por 65 euros al mes. Entonces, la oferta aquí varía un poco, ¿no? Dos smartphones, dos tablets, una tarifa de datos muchísimo mayor, pero no te ofrecen fibra en casa, 65 euros al mes. Y luego Apple, pues Apple también hará sus compras porque tiene dinero de sobra, entrará al trapo y ofrecerá dos iPhone 7, modelo 32 GB, iPhone 7, modelo de 32 GB. Ahí ya estamos. Un iPad Air 4, música, 10 películas al mes, 3 aplicaciones al mes de la tienda y dos líneas de 20 GB por 100 euros al mes y 2 años de permanencia. Estas son las ofertas que habrán antes de 18 meses, según el profeta loco Converso Damos. Y amigos, bromas aparte, especulaciones aparte, es cierto, vamos a un conglomerado. Vamos a un mundo en el que en vez de haber 28 empresas, habrá 2 o 3 empresas que ofrecerán superproductos y que serán conglomerados enormes con montones de servicios, pero que te lo van a ofrecer todo en uno solo. Para que el comprador no se vuelva loco y no empiece a arañar precios por aquí y por allí. Para que la competencia no sea real y no termines ganando tú. Estas son las cosas. Bueno, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ahí tienes mi Twitter, @converso72 y mi correo, vidasenred@gmail.com. Amigos, un saludo y hasta pronto.